Bienvenida gente y bienvenida a esta música maravillosa que nos piden a nuestra página www.argentinayes.com. Durante los programas vamos a hablar de las noticias de Argentina y el mundo, pero también poesía, humor, sexo y todo lo que nos piden a través de la página. Y en este y otros programas nos van a acompañar varias personas, entre ellas Rosa, que como le da un poco de vergüenza que la graben, está en la habitación de al lado. Rosa, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Supongo que no tengo retorno. A ver, ¿tú me escuchas, Cristian? Sí, Rosa. Escúchame. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo leí un libro, uno solo, y me bastó. Uno solo y espero que vos lo escuches y entiendas mis conceptos. El concepto es muy fácil. Tienes que agarrar, leer, leer y leer. Muy bien, Rosa. Después nos vas a contar sobre ese libro y todo lo que ha cambiado tu vida a través de ese libro. Pero también quiero presentar a mi amiga que está aquí al lado, que va a tratar los temas más candentes del momento. Así que, gente, ayúdenme a presentar a Judith. Hola, ¿cómo van todos? Qué placer estar acá en tu programa, Cristian. Con toda esta gente, ¿cómo se siente la energía vibrando en el aire? Oh, y acá puedo ver a varios de mis clientes. Qué gusto. Sí, bueno, para el público que no nos conoce, quiero decir que te dedicas a una profesión, diríamos, no convencional. Sí, bueno, doy sexo, pero quiero aclarar que no es prostitución lo mío. Yo no cobro ni un peso. Mis padres siempre han tenido dinero y yo, bueno, para ponerle un nombre, diría profesión petera. Bueno, sí, no te voy a pedir detalles. Y aprovecho para decirte que nos han enviado un mail para vos, muy romántico, que dice: Judith, me alegra mucho escucharte en la radio. Nunca olvidaré los maravillosos momentos que me has hecho pasar. Firma Serginho. Ah, sí, yo Serginho lo conocí hace como 2 años. Vos sabés que en la vida he hecho de todo. Es más, estudié piano 9 años en el conservatorio. Debes tocar bien, entonces. Sí, pero como yo tocaba y una amiga cantaba, fuimos a hacer shows musicales. Ahí lo conocí a Serginho, que era el dueño del local. Y siempre se me acercaba y me decía que yo tocaba mejor el órgano que el teclado, ¿viste? A mí eso nunca me gustó, porque yo estudié 9 años, ¿viste? Como para que te vengan así a descalificar. ¡Qué bárbaro! Acá me dan otro mensaje de Juan de Capital, agradeciéndonos por los programas. Dice que se los baja y los escucha de camino al trabajo. Me parece buenísimo cómo la gente baja nuestros programas y nos manda mensajes para apoyarnos. Muchas gracias por participar. Sí, a mí siempre me apoyan, en el sentido más literario que existe. Bueno, cambiando un poquitito de tema, vamos a hablar de los recomendados del momento. Para eso vamos a hablar un poquitito el por qué. En esta sección siempre recomendamos un CD. Este CD sobresale por su gran talento como cantante, su expresión, pero aparte por la participación de orquestas importantes y coros en sus canciones. Ella se llama Lara Fabián. Aquí estamos escuchando algo, como verán, es grandioso. Decir que esto no es grandioso. Esta cantante es especial porque aparte de hablar en muchas lenguas, está haciendo un film musical que incluye los temas de su CD, que se está filmando en Rusia, algo espectacular, que todos veremos apenas salga. Cristian, ¿puedo decir algo? Sí. Porque yo también quiero editar un disco, algún día como esta chica, Lara Fabián. Necesitaría un productor. Ay, sí, sería de lindo. Mándenme propuestas al sitio, porfa. Sí, ¿por qué no? Bueno, los que quieran enviar propuestas para Judith a www.argentinayes.com. Y ahora vamos a escuchar unas palabras de Gustavo Miguel Escazaro, interpretadas por Donatello. Usted, maestro, sabe que a mí me gustan las palabras. Tal vez lo que más me gusta es escribir. No me defiendo más en la parte oral, pero sí puedo hacerlo de una manera sencilla en la parte escrita. Una de las cosas que escribí es esta, que se llama Cosecha. No fue el tiempo el que nos cambió. No fueron los años lo que nos pasó. Tal vez la ignorancia y el no saber qué hacer. Aprendimos poco a poco a vivir y a saber. Sin recetas programadas, ni fórmulas probadas, aprendimos lo que nos tocó. Mal o bien nos ayudó. Nos dejó una enseñanza para entender mejor cómo se vive, cómo se siente al crecer en esta vida. No fue el tiempo el que nos cambió, fue la vida. ¿Vieron por qué quería hacérselos escuchar? Es un placer cuando la expresión se traduce en palabras. Y mientras tanto, en la habitación de al lado, una señora sigue dándonos consejos. Leer, leer y leer. Che, me parece que Rosa se tildó acá al lado. A ver si la resetean. Uy, a ver si estoy escuchando bien. Sí, son las chicas Bond con el tema Scorchio. Tema ideal para hablar de algunos temas. En cuanto a tecnología, la insuperable Mac ha introducido su nuevo modelo que no utiliza disco rígido, guarda sus datos en unos chips pequeñitos llamados memoria flash y con eso utiliza el espacio para más batería, lo que hace que podamos ir a algún lugar y utilizar la batería entre 5 y 7 horas. Una maravilla en tecnología y en diseño. Y cambiando rotundamente el tema, ¿se acuerdan de la posición tan estricta que tenía la iglesia en cuanto al preservativo? Bueno, el Papa Benedicto XVI considera que en algunos casos el uso del preservativo está justificado. El Papa lo manifestó en el libro entrevista La Luz del Mundo. ¿Y recién ahora se dan cuenta de eso? ¿Viste? Yo se los digo a mis clientes todo el tiempo, siempre usen preservativo, es lo mejor que hay. Aparte, imagínate, si no fuera por eso, uno tendría la boca hecha la miseria. Por favor, Judith, sin detalles, que queremos durar un poquito más que un programa. Bueno, en el libro dividido en 18 capítulos y de 284 páginas, el Papa también afirma en la lista de preguntas que se le formularon que no lo sorprendió del todo el escándalo de clérigos pederastas, pero la dimensión que alcanzó fue un shock enorme. Che, Cristian, ¿y ofrecerán alguna marca en especial? A ver si sale el preservativo bendecido. Bueno, Libline, el show de radio que se volvió una voz de protesta en Irlanda. Es el programa más popular del país. La gente critica ahí al gobierno, a los bancos por el ajuste en marcha, hablan sobre el FMI. ¿Seremos alguna vez un programa así, Judith? Vos dejá que le diga a toda la gente que conozco que opinen de algo. En 3 minutos te bloquean el sistema con mensajes de texto, mensajes por la web, todo. Vos sabés que yo soy re carismática. Sí, sí, ya sé. Aparte, yo creo que ese show Tuffy lo conozco, ¿eh? No me digas que anduviste por Irlanda. Bueno, sí, sé que anduviste por todos lados. Bueno, basta. Se terminó el tiempo. No me digas que se acabó el tiempo. Vos sabés que nuestro podcast dura como mucho 10 minutos, así que hemos llegado al fin de nuestro programa, así que nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado todos tanto como nosotros. Y esperamos recibir todos los mensajes a nuestra página www.argentinayes.com. Chau. Sí, por favor, no se olviden de mí, que estoy esperando cada mensaje. Un besote a todos. leer, leer y leer.